El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, visitó el día 2 la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae con motivo del Día de la Reforestación y plantó árboles junto con sus estudiantes. Al llegar el máximo dirigente Kim Jong-un con Ri Sol-ju a la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae, los estudiantes y maestros que estaban plantando árboles les saludaron con aclamaciones de viva. El máximo dirigente se acercó a los estudiantes y, acariciando sus mejillas, les preguntó con el cariño paternal: ¿cuántos años tienen? ¿En qué grado estudian? ¿Y cómo hacen el estudio y la vida orgánica? Él expresó: hoy es el día de la reforestación, en que el gran líder había atizado la primera antorcha del movimiento de plantación de árboles. Al pensar en qué lugar voy a plantar árboles en esta fecha significativa, vinieron a mi memoria ustedes. Y por eso vine aquí. Los estudiantes de la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae, que crecen como continuadores y grueso de la revolución, también deben ponerse debidamente a la cabeza en la reforestación. Los maestros y empleados deben orientar a los estudiantes para dedicar toda su devoción y pasión a la repoblación forestal, con el elevado espíritu de que antes de plantar el árbol deben enterrar primero su pura conciencia y fervoroso patriotismo, y con la voluntad de criar bosques frondosos, aun inmolándose como raíz y abono inicial de la planta. Solo cuando posean el fervoroso amor a la patria desde la niñez, pueden ser en adelante el verdadero funcionario a que requiere el partido y el genuino patriota que hace por sí solo las cosas loables para la prosperidad y el enriquecimiento de la patria en el puesto laboral asignado por el partido. El estimado mariscal enseñó a los estudiantes uno a uno y de modo fácil de entender que solo cuando planten los árboles conforme a la demanda científico-técnica pueden asegurar la proporción de su arraigo, y que en la repoblación no es importante cuántas plantas hayan plantado, sino cuántas han arraigado. Luego, durante largo rato, realizó en persona la plantación de árbol, desde la cavación del hueco hasta el riego y apisonamiento de la tierra. Los estudiantes aceleraron el trabajo animados por la orientación del máximo dirigente. Observando uno a uno los árboles plantados, el mariscal dijo: todos han plantado bien los árboles. Cuando sean adultos y vengan aquí, recordarán este día mirando el árbol lozano. Contemplando con placer el panorama de la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae, situada en medio de una selva tupida, él afirmó: son espesos los árboles. Ya no habrá lugar donde plantar árboles. Hagan que los estudiantes planten árboles en el Palacio del Sol Kumsusan y otros lugares donde están selladas las huellas de la traición inolvidable del gran líder y el gran general. Háganles visitar el moderno vivero 122 del Ejército Popular de Corea y aprender los métodos científicos de reforestación. Los estudiantes que crecen tomando el agua y el aire de Mangyongdae deben ser ejemplos en la reforestación. El mariscal Kim Jong-un trazó las tareas que servirán de guía en la educación y administración de la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae y se tomó la foto memorable junto con sus estudiantes. Acompañaron al máximo dirigente este día Hwang Myong-soo y Kim Yong-suk.